la Casa 71 Años Vive la Cultura iniciamos una jornada más, una jornada especial en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa estaremos compartiendo con ustedes, con nuestros oyentes a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y también a través de nuestras radios amigas como Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas, La Voz de Engapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Carimán en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. Una jornada en la que todos los compañeros y compañeras de la Radio de la Casa estaremos compartiendo importantes temas enfocados al quehacer cultural. En Florilegio Musical Ecuatoriano, a más de nuestra reflexión, vamos a compartir un tema especial, como es la música, elemento de identidad en el ser humano. Esto lo estaremos tomando del artículo de la revista Pueblos, escrito por Marta Gerrares Portillo. Además, vía telefónica estaremos compartiendo con el licenciado Osvaldo Carrión. Y mientras duremos unos minutos en este diálogo, tendremos también la visita de nuestro compañero Patricio Robalino. Así que nos vamos a preparar para poder compartir este tema especial, al que le hacemos a usted la cordial invitación. Si desea participar, que marque el 2220-966, 2220-966. Si tiene alguna pregunta, pues hágala, que nosotros trataremos de darle la respuesta. Estaremos escuchando música de las diferentes épocas y también con diferentes intérpretes, creadores. Ya saben que este programa siempre está dedicado para todos los artistas, músicos, intérpretes de nuestro país, de nuestro querido Ecuador. Habíamos iniciado este programa con una canción, con un pasillo que lleva por título Mi Pequeña Flor, junto a Ángel Sandoval. Pero ¿qué les parece si de inmediato empezamos ya con nuestra reflexión importante que les hemos traído para el día de hoy? Esta lleva por título ¿Qué fácil es? Cuentan que se produjo un gran cuchicheo en la corte cuando Cristóbal Colón regresó a España después de haber descubierto lo que entonces se pensaba que era una nueva ruta para llegar a las Indias. Cada quien tenía su propia opinión sobre lo que había ocurrido y la diversidad de puntos de vista formaba el menú principal de las tertulias a media voz. Los más envidiosos y celosos no dudaban en afirmar lo que había hecho Colón. No era ninguna pobreza, que en realidad no era difícil encontrar nuevas rutas en la inmensidad del mar. En cierta ocasión, uno de ellos no tuvo preparado reparo en dejar saber su opinión al celebrar al almirante, minimizando también su hazaña al calificarlo como algo muy fácil de realizar. Entonces, ante la extrañeza de todos, Colón pidió que le trajeran un huevo. Unos minutos después, Colón lo colocó sobre la mesa central y les preguntó: ¿quién puede parar este huevo sobre la mesa sin que se caiga cuando lo suelte? Varios lo intentaron, pero no había forma de colocar el huevo en posición vertical sin que inmediatamente cayera a un costado. Finalmente, Colón tomó nuevamente el huevo, eligió uno de los extremos y con suavidad lo golpeó hasta que la cáscara se grietó y se aplastó ligeramente sin que se llegara a salir algo de su contenido. Entonces, colocó el huevo en posición vertical sobre la mesa y allí permaneció inmóvil ante el asombro de todos y de todas. Dirigió su mirada a quien lo había interpelado y le dijo: ahora todos ustedes serán capaces de hacerlo y de decir que es muy fácil, pero hace un instante dijeron que era imposible. Lo difícil no es repetir lo que ya otra persona ha resuelto, lo difícil es idear la solución por primera vez cuando todavía nadie ha resuelto el problema. Y la reflexión, recordándoles a ustedes que todo problema tiene solución, dice: ¿cuántas veces hemos juzgado los logros y triunfos de los demás bajo la misma óptica de los envidiosos y celosos de esa historia? ¿Cuántas veces hemos dejado de apreciar el esfuerzo de los demás, cobijados en la excusa que es muy fácil? Verdaderamente es muy fácil criticar. Es muy fácil decir a los demás cómo hay que hacer las cosas. Y es muy fácil decir que ya lo habíamos pensado o que ya lo sabíamos. El problema es justamente que es muy fácil y por eso nunca lo hicimos nosotros mismos. ¡Qué hermosa reflexión! Hermosa reflexión también para con esto celebrar nuestros 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este mes de agosto, y que el 9 precisamente es el Día de la Cultura, una jornada extraordinaria que tuvo sus inicios este 2 de agosto y que lo tendremos hasta el 9 de agosto con diferentes actividades de música, de danza. Así que le hacemos a usted la cordial invitación para que visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay conciertos también. En breve les estaremos detallando ya cada una de estas actividades, porque enseguida, con el abrazo de ustedes para ustedes, el abrazo que hay que compartir con las personas que están a nuestro alrededor, y con ese mejor deseo de que todo nos salga muy bien en este día, porque vamos a elevar nuestra autoestima arriba, porque así necesitamos pues tener un inicio de semana que realmente nos sintamos estimulados para lograr. Recuerde que hay que vivir este día como si fuera el último, porque nos vamos a acompañar con música. La voz de Carlota Jaramillo viene a continuación y nos trae el albazo Apostemos que me caso. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. es así como vamos a dar inicio nosotros a este tema que les habíamos planteado para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, tomado de la revista Pueblos, de Marta E. Reis. Y dice, este tema sobre la música, que es elemento de la identidad en el ser humano, ¿no? Y la importancia de la cultura en el summa causae, en el buen vivir. En el ser humano que habita en cada uno de nosotros, nos diferencia del resto de los seres vivos por esa capacidad que tenemos de emocionarnos cuando nosotros escuchamos la música, la que consigue explorar y penetrar en nuestra conciencia emocional, transfiriéndonos una serie de emociones y sentimientos que forman parte de nuestra historia sonora musical. Si tomamos en cuenta, dice, este archivo sonoro que cada uno almacena en nosotros, vamos a tener como resultado que genera identidad. Por un lado, individual como seres autónomos y únicos, y por otro, como parte de un grupo social y de una forma más global que se convierte en un lenguaje emocional que nos conmueve como seres humanos universales. Pero, ¿qué papel juega y ha jugado la música como elemento de la identidad? Este archivo que nosotros tenemos como seres humanos, amigos, amigas, ustedes recordarán que nos lleva a reconocer que tenemos emociones. Y por ahí hay personas que nos dicen en ocasiones, uy, me emocioné tanto que fui a parar al hospital, nos dicen. O me emocioné tanto que tuve la oportunidad de llamar a las personas que a lo mejor en ese momento tenía que hacerlo. Viene también el recuerdo, porque está en nosotros ese reconocimiento de ese archivo sonoro que es parte de nuestra identidad, que vive con nosotros. Solo escuchamos la melodía e inmediatamente ya estamos emocionados y emocionadas. Bueno, vamos a irnos con más música. Una de las canciones que vamos a recordar, que quizá está ya en su archivo sonoro, es en la voz del dúo Benítez Valencia. Ellos nos traen el aire típico Al Retorno. Thank you. tengo angustia de mi amor, regresando de mi lejos, tengo angustia de mi amor. Si te alguno me ha quitado, moriré fuente dolor. Si te alguno me ha quitado, moriré fuente dolor. Vengo en busca de mi amor, de mi amor que tanto amé. Vengo en busca de mi amor, de mi amor que tanto amé. Muy contento viviré con tu gracia y tu candor, y por siempre adoraré tus ocasos como son. La música o los sonidos musicales están completamente inmersos en nuestras vidas, y tal es así que desarrollan un papel fundamental en el inconsciente individual y colectivo de las personas. Si la música no fuera más que una serie de estructuras artificiales comparables a imágenes decorativas, nos proporcionaría un placer estético, pero nada más. Sin embargo, puede hacernos llorar, generarnos un placer intenso o nos ayuda a recrear situaciones pasadas, es decir, tiene una estrecha relación con los sentimientos y no puede considerarse como un simple sistema incorpóreo de relaciones entre sonidos. Eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos nuestra música favorita. Bueno, y es ahí como también hay que entender los procesos que se van dando, lo que sucedió hace 4 décadas atrás, hace 3, hace 2, hace 1, y lo que actualmente, hoy, la gente joven se siente identificada con la música. Vamos a escuchar otro tema y seguimos compartiendo ya qué es lo que pasa desde el seno materno cuando nosotros escuchamos música. La música especial, esa música que también ustedes tienen ahí, esas palabritas cuando dice mueve nuestras fibras íntimas la música. Y bueno, vamos a ver si es que nosotros ya tenemos el contacto con nuestro compañero Osvaldo Carrión, el licenciado que ama la música, que la interpreta, que la crea, que también ha escrito sus libros como lo mejor del siglo XX. Cordiales saludos, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Hola. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música mientras establecemos este diálogo, y una de las melodías. Al de mi madre Dios te da. Soy tu sangre que recorre por mis venas, que por siempre llevaré hasta la muerte. Soy tu sangre que recorre por mis venas, que por siempre llevaré hasta la muerte. Para ti, madre querida, yo hay cariño más sublime en este mundo que se iguale al de mi madre, Dios, que va. Soy tu sangre que recorre por mis venas, que por siempre llevaré hasta la muerte. Soy tu sangre que recorre por mis venas, que por siempre llevaré hasta la muerte. Que por siempre llevaré hasta la muerte, que por siempre llevaré hasta la muerte, que por siempre llevaré hasta la muerte. Talanquera Música, puerta abierta para los talentos en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida al licenciado Osvaldo Carrión. Gracias por acompañarnos. Aló, buenos días. El gusto es mío saludar a tan directo auditorio de tan querida emisora capitalina y estar a las órdenes para hablar de nuestra queridísima música ecuatoriana. Así es, donde la música es el elemento de identidad en el ser humano. Y recordar también que la Casa de la Cultura cumple estos 71 años y que vale la pena tratar temas como estos y con invitados como usted. Habíamos mencionado, licenciado, que la música, si bien es cierto, pues cada ser humano le tiene en su archivo y que bueno, cuando nosotros la escuchamos o la exploramos por ahí, hace volver a esos sentimientos que se ha tenido, a esos recuerdos, a mover emociones, pasiones, y que también es fundamental comprender esa serie de estructuras artificiales que la música nos puede dar, diferentes imágenes decorativas y también diversos colores. Claro que sí. La música nos hace ser seres únicos en el planeta, nos diferencia de los demás seres, y entonces particularmente en Ecuador tenemos nuestra querida música que nos ha identificado, como dices, de hace tiempo, de tiempos. Uno escucha una canción y nos lleva a ese tiempo, nos retorna a ese hecho histórico de la vida de cada persona y nos hace vivir nuevamente eso por medio de la música. Pero antes, Laurita, yo quiero felicitar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos de manteles largos con 71 años de labor cultural, haciendo gran obra en todo el país, y que esperamos que lo sigan haciendo como hasta hoy lo han venido haciendo. Volviendo al tema, el artículo interesante que estoy escuchando de Marta, no me acuerdo el apellido. Raíz. Eso es. Retracta o pone en manifiesto lo que estamos hablando ahorita. Yo quiero añadir algo más y referirme a lo que es la música ecuatoriana. Pues obviamente nuestra música, con el trabajo que hice de lo mejor del siglo XX, han salido canciones y nuestros ritmos ecuatorianos que son los que nos identifican. Pero hoy en día no se está creando nueva música de esa del siglo XX. Más bien se está agarrando los mismos temas y se está haciendo en otros ritmos, qué sé yo, en blues, en jazz, se le está estilizando, se le está haciendo música sinfónica, etcétera. Pero se ha acabado la creación y eso no es posible que en Ecuador se dé. Los jóvenes deben crear nuevas propuestas o en los ritmos mismos. Claro, el pasillo no es ecuatoriano, pero llevar adelante una creación que nos identifique, que viene con ese background o historial de música que tenemos por dentro, y salir adelante con esas lindas propuestas de música ecuatoriana. Eso sería. Marta también igualmente nos dice que desde el seno materno hay numerosas investigaciones que toman como punto de partida al niño que se encuentra en el seno materno y que han demostrado que este reacciona tanto al ruido no estructurado como a la música con movimientos que su madre puede sentir. Tras el nacimiento, el intercambio vocal entre la madre y el niño sigue contribuyendo a una relación muy determinante para su desarrollo emocional como adulto. En este sentido, la música y las declamaciones melódicas se convierten en un elemento de identidad del niño, teniendo su origen en los intercambios verbales rituales que se producen entre la madre y el bebé durante su primer año de vida. Y es así como vienen quizá la música ecuatoriana, de pronto lo que le gusta a la madre, o también aquellas canciones de cuna. Claro, qué interesante el artículo, muy propio, ¿no? Lastimosamente aquí en Ecuador desde hace más de 50 años, medio siglo, en el que la última canción posiblemente es Faltándome Tú, el pasillo de Carlos Falqués Betancourt, no se ha creado una propuesta que digan esto es Ecuador. Existe la idea de una élite del centro del país que lo que quería es matar la música ecuatoriana y lo está logrando, ¿no? Pero claro, emisoras como esta, programas como esta, locutoras como tú, Laurita, sacando adelante lo que es nuestro y que tiene que seguir con creaciones nuevas, porque yo espero esa nueva propuesta de esa nueva música. Dicen que el pasillo es música triste, que no sirve, etcétera, los que hacen opinión, pero los que hacen música o crean música hasta ahora no han hecho una propuesta que le guste al que hace opinión y seguir así con esa música. ¿Qué pasó con los niños o jóvenes, de acuerdo a este artículo, que nacieron en estos últimos 50 años? El reggaetón es la propuesta ecuatoriana, esas nuevas formas de hacer música es la propuesta ecuatoriana. No, yo viajo por todo el país y me encuentro con la necesidad en la gente que quiere música ecuatoriana, esa que nos identifique. Estoy hablando del pasillo, el pasacalle, el albazo, el yarabí, el fox incaico, etcétera, etcétera. Porque la música extranjera ahí está, o sea, actualmente el gobierno también tiene nuevos medios de comunicación que han servido para las grandes transnacionales de la música, más que para el creador músico ecuatoriano. Osvaldo, ¿qué le parece si escuchamos una canción? No se nos vaya, permanezca en la línea, porque al regresar estaremos hablando también sobre esta música que está en nosotros desde el momento de la concepción y también es el rol de la cultura, claro, en el bienestar, en la vinculación de la identidad nacional. ¿Y qué le parece si mientras esperamos unos minutos, pues vamos a escuchar una de las canciones, estos pasacalles que se convierten en himnos en cada pueblo? Claro. Y este lleva por título, o más bien fue dedicado al cantón Guaquillas de la provincia del Oro. ¡Qué maravilla! ¡Viva el Oro! ¡Que viva! Ojos azules color de cielo tiene esta guampa para mirar. Ojos azules color de cielo tiene esta guampa para mirar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para mirar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Guampa para besar, labios rosados color de grana, tiene esta guampa para besar. Qué boquita tan sabrosa tiene esta guampa para besar. Qué boquita tan sabrosa tiene esta guampa para besar. Maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palos, estoy resuelto a cualquier dolor. ¡Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar! ¡Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar! Estamos ya de regreso y seguimos nuestro diálogo. Licenciado, estamos ya con usted para seguir conociendo su opinión y decir que en el tipo de intercambio que nos dice Marta, los elementos más importantes del lenguaje son los relativos a la expresión emocional y no aquellos que contribuyen a relativos a también a esa información objetiva, es decir, al significado léxico-gramatical. Por lo tanto, los niños, al igual que los hombres primitivos, cantan, lloran y balbucean sonidos. Claro que sí. Así es, y se identifica con una historia, con una base de historia musical, un background grande, que es lo que es de Ecuador, ¿no?, con la música ecuatoriana. Y luego ya en la adultez, por supuesto, las canciones que se escuchan. Yo quisiera hablar un poco de la historia de la música ecuatoriana. Por ejemplo, tanto se ha hablado de que el pasillo no es un ritmo bonito para los que han opinado o se han atrevido a decir eso. Ya está, dentro de 4 años se cumple 100 años, un siglo de presencia de la canción El alma en los labios de Francisco Paredes Herrera, la música y la letra del bate guayaquileño Medardo Ángel Silva. Qué canción tan hermosa, a pesar de todas esas tormentas, ha tenido que resistir y ahí está presente. Hace falta nuevas creaciones, igual que esta, para que siga, pero por ese camino, para mí es un sufrimiento ver que el centro, estoy hablando de dos ciudades, Quito y Guayaquil, no les gusta esta música, quieren como música del cielo, no sé, para sentirse bien, no sé, esa emocionalidad de las ciudades grandes es diferente a la de los pueblos. Y estamos hablando de un territorio ecuatoriano de 14 millones de habitantes, que los 2 millones de cada ciudad serían 4. Los 10 espera música de esa, pasillos, Dalbazos, San Juanitos, pasacalles, etcétera, porque estamos conectados íntimamente. Me ha dado mucha pena, por ejemplo, ir alguna vez a Radio Pública del Ecuador y encuentro en los pasillos solo retratos o cuadros como homenajes a los Beatles, a música en inglés, a los extranjeros, nada, absolutamente nada de creadores ecuatorianos como Francisco Paredes Herrera, Enrique Spinietz, etc. Es un dolor para mí, pero qué lindo tocar este tema contigo, Laurita, ahorita. De la música es aquella que también va marcando cada época, y los defensores como usted de la música que la defienden, en su propio estilo, con sus propios ritmos, y sobre todo saber que la música es parte de nuestra identidad y por ello es lo que se arraigan a defenderla tal y conforme fue creada, ¿no? Pero también, mi estimado licenciado, yo sé que usted no está a favor de esto, pero también aquellos que se arraigan en estos nuevos estilos. Perdón, ¿en estos qué? En estos nuevos estilos. Pero yo creo, le reitero, yo camino todo el país y veo, escucho las radios, a partir de salir de Quito, sea al norte o al sur, y al salir de Guayaquil al norte o al sur de estas ciudades, cambia el panorama. Las radios, por ellos mismos, no por la ley, han programado y seguirán programando música ecuatoriana, y qué maravilla viajar por las carreteras del Ecuador escuchando esa música, que lastimosamente es la misma, porque no hay creación. No hay cosas nuevas. Entonces, esos ritmos que dicen como sofisticados, estilizados, ya le digo, de que ciudades quieren como que nada más de eso. No sé, me atrevo a decirles complejo, ¿qué será, no? Pero la música ecuatoriana, caminar por Chapinero, Bogotá, caminar por Tepito, México, y escuchar música extranjera, o sea, la ecuatoriana ya, el pasillo Sombras, interpretado por Julio Jaramillo, por el mismo interpretado, qué sé yo, El alma en los labios, o también la de Carlota Jaramillo, Sendas distintas, con los violines de los hermanos Vanegas, una maravilla, ya se escucha, pero aquí se tiene cerrado la esperanza de que exista nueva música igual que esa. O sea, algún rato no existió El alma en los labios, por ejemplo, pero cuando salió hizo felices a mucha gente, y se sigue escuchando, y ese poema agradable, y sigue ahí, latente, y en radios como esta sonando. También lo que nos dice Marta en este artículo, bueno, después de hablar de que la música se convierte también en terapia, sobre todo para madres que están embarazadas, para personas que tienen dificultades, hay ejemplos también de personas que han estado enfermas y que cuando han escuchado esas canciones han sentido ganas de seguir viviendo, ¿no? Con claro. Esas historias. Pero también se dice que al considerar la música como un elemento de identidad social, vemos que en las diferentes culturas los seres humanos utilizan el ritmo y la melodía para aliviar conflictos emocionales. Un humano que canta colectivamente o que canta, miren, estas melodías especiales con un modelo de ritmo y una melodía acordado y de alguna forma ese sentido, culturalmente proporcionando una forma de emoción compartida que por lo menos durante su desarrollo existía, a los participantes experimentando respuestas emocionales muy muy similares, que creo yo que esto se hace referencia a lo que puede suceder en algo interiormente, lo que puede significar para mí, pero también aquellas canciones que pueden estar en un grupo social y qué emociones puede despertar en la sociedad. Recordemos algunos conciertos que se hicieron o canciones que se han hecho, por ejemplo, en relación a la paz, licenciado. ¿Aló? Aló, sí, claro. Qué interesante. Hablando del ritmo y melodía, que es lo que más recuerda a la gente, ahí está el éxito de las canciones en inglés, lo que pagan para ser escuchadas. Nuestros jóvenes, la mayoría no sabe bien inglés, no sabe lo que dice la letra. Pero un modo de sentirse bien es escuchando esa música y decir, me gusta la música en inglés, qué grupazo, y nos imponen. Mientras que aquí no existe los talentos, pero no existe el apoyo para que salgan adelante con propuestas lindas, propias, nuestras. Pero hay que luchar contra ello, claro. Y claro, lo que nos dice también Marta Gerriz es que dice, cuando hay dos o más personas que se expresan musicalmente, no existe la posibilidad de conflicto. Y creo yo que cuando escuchamos que dice, no hay que hablar de política, de deporte y algo más, porque siempre va a generar conflicto. Miren que en la música todo lo contrario, hay la unidad. La música no, la música une. Qué bonito escuchar aquí también, claro, de los países hermanos, la música que identifica a Argentina, a México, a Colombia, a Honduras, a Paraguay, etcétera. Lindas propuestas del siglo pasado, que lastimosamente en Ecuador no sigue creándose nuevos temas con ese tipo de música, y en esos otros países que yo nombré, sí se está creando canciones nuevas. También lo que se dice en este artículo es que si nos damos una miradita hacia épocas antiguas, donde los griegos pensaban que el estudio del canto y de la interpretación de la lira debía formar parte de la educación de todos los del ciudadano libre. La música era un elemento importante en las fiestas domésticas, los banquetes y los rituales religiosos. En la actualidad, herederos o no de la tradición de la Grecia clásica, muchas sociedades y culturas utilizan la música en su quehacer cotidiano para potenciar y subrayar determinadas acciones y acontecimientos vitales, generando una identidad cultural y social. Claro, se quiere imponer, por ejemplo, la música clásica, ¿no? Pero aquí tenemos lo nuestro, se ha cantado al amor, al desamor, a la fiesta, a la tristeza, a todo. Existe música para los pueblos, para ciudades, pasacalles, etcétera, San Juanitos, que son identidad nuestra, propia y se ha desarrollado y que está ahí latente en la gente. Lo puedo decir por mí, hasta el día que me muera seré un luchador por la música ecuatoriana propia. Lamento decirlo, no, y hasta los grupos LGBTI ya tienen su norma, su reglamento para ser aceptadas como tal. La música ecuatoriana hasta ahora no. Todo el mundo, o la mayor parte de gente, sobre todo en el centro del país, vitupera o le hacen menos a nuestra querida música ecuatoriana, que a mí me gusta tanto. ¿Qué se debe valorar o tomar en cuenta para que la música ecuatoriana pues sea aceptada tal y conforme es? ¿Perdón? ¿Qué se debe tomar en cuenta para que la música ecuatoriana sea aceptada como es? Bueno, una política de Estado en la que se echa a andar un proyecto político de creación de estímulos a jóvenes con música ecuatoriana, porque se cree en el centro, repito, que la música clásica es la, como que hay que tirar hacia esa, que es lo máximo. Para mí me parece que es un error, porque científicamente comprobado que la música nuestra, que tiene terminales nerviosas por nuestra raza, etcétera, en el pecho, es la música del sentimiento, es la música que gusta. El punto es que para ir a un concierto a escuchar de música clásica o música popular ecuatoriana, es que dejando de comprar a veces artículos de primera necesidad, comprar ese disco o ir a ver el concierto. Con la música clásica en ninguna parte del mundo sucede de manera masiva. Hay personas que sí les gusta, más que de gustar la música clásica, es música de conocimiento. En cambio acá casi nos obligan y el gobierno invierte en eso y regalan las entradas y la gente a veces ni va. Pero en lo popular se puede ver cantidad de gente relacionada con la poca creación que existe ahora de música ecuatoriana. Licenciado, vámonos a irnos con más música y al regresar pues nos vamos a despedir y obviamente conoceremos pues ya o haremos más bien conclusiones finales. Y le invito entonces a escuchar una canción que es muy conocida, que también se convierte en un himno de los manabitas, como es Manabí, junto a las hermanas Mendoza Suasti. ¡Qué maravilla! Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa vela de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, donde olvido para mí, de tus vívidos paisajes, no me olvido para mí. Ya estamos de regreso para concluir este artículo de Marta, que ya tengo por acá mi apellido que se me olvida, Marta Gerraíz Portillo. Y ella nos trae también aquí algo que informa el antropólogo Raymond Field, estudioso de la organización económica de la estructura social, la religión y la simbiología de las sociedades etnográficas del Pacífico, y escribió al respecto, nos dice Marta, sobre las funciones de la música que aporta a los habitantes de la isla, por ejemplo, de Ticopía. Por norma, incluso las canciones no se componen con la simple finalidad de ser escuchadas por placer, y esto creo que es a nivel general, sino que tienen una función importante, como por ejemplo hay cantos fúnebres, hay cantos que acompañan a las danzas o serenatas amorosas, y bueno, pues por lo tanto, Raymond observó que hay en los diferentes actos rituales donde la música tenía un papel imprescindible, generaban una identidad social en donde el concepto del individuo como identidad diferenciada quedaba fusionado con la organización grupal de pertenencia. Y sobre todo decirles que si la música consigue generar una identidad individual como seres únicos y diferentes, una identidad social dentro de una estructura cultural con la que nos identificamos en nuestro medio familiar y social, también nos transfiere una identidad universal como seres humanos, que independientemente de la personalidad que nos define y de la cultura con la que nos identificamos, nos hace formar parte de un flujo sonoro y movimientos globales que nos hacen reaccionar, sentir y emocionarnos como personas que forman parte de nuestra misma unidad. Así, todas las culturas, todas las sociedades, tanto de Oriente como de Occidente, se integran dentro de un mismo canal movilizador de emociones que produce la música, apaciguando y acompañando las diferencias entre unos y otros en la búsqueda de un bienestar común. Licenciado, con la Casa 71 años Vive la Cultura, yo quiero agradecerle a usted por habernos acompañado en este programa. Gracias, Laurita. Espero no sea la última vez. Un placer estar aquí. Decir nuevamente que viva la Casa de la Cultura, que siga adelante con su trabajo que ha venido haciendo hasta ahora. La cultura no es solo lo élite, lo de arriba, también es la música popular, la música chichera, es Ecuador, eso somos. Y hay que apoyar esta linda música que está en nuestros corazones y que hay que seguir viviendo, vibrando con esa querida música. Adelante y gracias por todo. Bueno, amigos, amigas, con esto les decimos hasta la próxima, recordándoles que también mañana tendremos un programa especial aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablaremos sobre la tecnificación de la música en detrimento de los instrumentos musicales. Y bueno, aquí estará el maestro Milton Arias para compartir con nosotros, un compositor e intérprete. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.